Bueno, pues ya estamos al habla con Óscar Aranda. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, hoy empezamos hablando de cables submarinos. Sí, porque en Gatica andan preocupados por el proyecto de un cable eléctrico submarino, pues que quieren conectar Burdeos con Gatica, pasando, bueno, todavía no está claro, pero como que la entrada en tierra la quieren hacer por la extinta central nuclear de Lemoyne, que también hay la propuesta de que entre por la playa de Baquio. Bueno, ya veremos si se hace, pues que por dónde entraría, pero en Gatica pues tienen previsto, en Gatica se tiene previsto crear una subestación para luego distribuir desde ahí energía eléctrica de alta tensión a todo el territorio español. Y bueno, pues en este pueblo han creado una plataforma que se opone a este proyecto llamada Interconexión Eléctrico Liquens y rechazan el argumento de que va a ser fundamental para la industria vasca, ya que piensan que el único beneficiario de esta nueva infraestructura eléctrica pues va a ser Red Eléctrica Española, que es quien está detrás de este proyecto. Encima, es un proyecto pues declarado de utilidad pública y está subvencionado por la Unión Europea con 578 millones de euros, que no son pocos. La Unión Europea pues pagaría un tercio de lo que costaría esta infraestructura. ¡Oh, qué mineral! Incluso, ya, eso es una barbaridad en total, sí. 1.600 millones lo que va a costar. Impresionante. Incluso la propia Red Eléctrica Española pues habla de posibles afecciones al suelo, a la atmósfera, hidrología, a la vegetación, a la fauna, a la socioeconomía, al patrimonio cultural, al paisaje, a la geomorfología marina, actividad pesquera y áreas protegidas o de especial interés en el ámbito marino. O sea que lo tiene todo. Y al final de cuentas pues es un proyecto con, como dice esta plataforma, con detalles oscuros, engañosos y ofensivos, porque según esta plataforma opositora, pues solo beneficiará, pues a la, como decíamos, a la propia Red Eléctrica Española, una empresa que resalta que cotiza en bolsa y que pues que tiene su quehacer pues de generar beneficios. Y con esta infraestructura que parece que sale desde Francia de una central nuclear, la central nuclear de Blayais, pues se pretende doblar los megavatts de energía desde 2.800 a 5.000, es decir, el doble de lo que actualmente se requiere y se necesita, y encima proveniente de energía nuclear, que sabemos que Francia pues que es muy dada a generar, a producir energía por medio de las centrales nucleares. Y desde Gatica, pues desde esta plataforma, pues apuesta por un modelo energético pues más cercano, ecológico, autogestionado, descentralizado y más barato, y no al modelo que tiene actualmente Red Eléctrica Española, por donde prima el beneficio económico y no los derechos de las personas por un medio ambiente limpio, saludable y una gestión racional de los impuestos. El gobierno vasco ya está posicionado a favor de este proyecto, tras una pregunta que le hizo Mikel Otero de H. Bildu a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia. Pero, por su parte, el Ayuntamiento de Gatica, que está gobernado también por el PNV, pues se ha posicionado en contra del proyecto, a pesar de que su alcaldesa, que es Leixuri Arrizabalaga, pues es también parlamentaria en Gasteiz. Entonces, pues bueno, pues en este pueblo se están moviendo cosas contra este proyecto y bueno, y a ver qué tipo de movilizaciones van planteando y qué tipo de iniciativas. Muy bien, pues seguiremos informando de ello. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Bilbo, de la capital. Sí, porque hoy se va a firmar el pacto de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao con toda la parafernalia, porque lo van a hacer en el Salón Árabe, que es el salón de las grandes ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y va a estar firmado por todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Ayuntamiento: PP, PSPS, PNV, H. Bildu, UAS en Bilbao y Udalberri. Y es un acuerdo abierto, según dice Juan María Burto, donde tienen cabida pues propuestas de todos pero que no todos comparten, dice, ¿no? Y claro, después de los actos violentos de los últimos meses, y que han generado pues una alarma social, muchas veces igual interesada, para dar una imagen de una ciudad insegura y que necesita seguridad, y que igual se ha acrecentado tras el partido de la semana pasada, hace 2 semanas, entre el Athletic y el Spartak de Moscú, por la actitud y requerimientos de los principales sindicatos de la Ertzaintza, por el modelo policial que se necesita en Bilbao y en otros lugares. Y bueno, este debate que imagino que habría hecho mención de él en muchas ocasiones. Sí. Y bueno, pues Aburto pues ha logrado un texto consensuado de 25 iniciativas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana. Y desde H. Bildu aseguran que las aportaciones al texto realizadas desde esta formación permitirán pues un cambio de paradigma en el modelo de policía municipal, donde en un principio solo se buscaban más agentes, y para encaminarse a una policía comunitaria basada en la cercanía y prevención y que se sitúa a las personas y a la comunidad en el centro. Bueno, veremos a ver si de verdad el modelo policial que han firmado en este pacto pues se encamina hacia este paradigma o se mantiene, bueno, pues la política que ha tenido el Ayuntamiento de Bilbao con esos abruptos muy grandes que ha hecho Juan María Aburto durante estos meses, que sigue la estela de las soflamas que decía el anterior alcalde, sí, Iñaki Azcuna, con esto de la guerra al navajero. La guerra al navajero era, ¿no? Sí. Sí, que tanto éxito y tanto eco mediático tuvo, ¿no? Bueno, nos has preparado también un pequeño bloque de noticias de Lea Artibai. Sí, tres noticias sobre Lea Artibai. Una, que mis pastor pues andan también preocupados como en Gatica, porque se quiere construir un crematorio en un polígono industrial cercano a este pueblo. Y pues están preocupados por las afecciones a la salud que este tipo de infraestructuras pues suele tener, ¿no? Recordamos la pelea que tuvieron en Bilbao hace años vecinos y vecinas de Uribarri, que se oponían a la construcción al lado de sus casas, en el Parque Echevarría, de un crematorio junto al tanatorio, y donde se hicieron movilizaciones muy potentes, algunas de 2.000, 3.000 personas, ¿no?, para evitar su construcción, y al final se realizó, ¿no? Y en este caso en Ispaster, pues la plataforma Gure Herria Bizirik ha organizado unas jornadas de desarrollo sostenible pues para informar sobre los problemas ambientales que generan los crematorios, ¿no? El Ayuntamiento de Ispaster todavía no ha dado los permisos, por lo que estas jornadas son importantes pues para que la ciudadanía pues esté informada y el Ayuntamiento pues tenga en cuenta su opinión, ¿no? Claro, toda la vida nuestros cuerpos vamos generando o recopilando sustancias como metales pesados, dioxinas, mercurio, y cuando morimos pues, ya, y nos incineran, pues todo esto pues va al aire, ¿no? Y desde Gure Herria Bizirik dicen que hay otras alternativas de incineración que son más saludables al medio ambiente y más baratas incluso, y que bueno, pues es el debate que quieren generar en este pueblo pues para evitar la construcción de este crematorio, ¿no? Y luego pues más cosas, pues que el Ayuntamiento de Ondarroa, pues que hemos comentado algunas veces aquí, pues que andaba con falta de dinero por los trabajos de rehabilitación, de los que tuvo que costear de la ladera de Camiñalde cuando se desprendió, y que hizo que, bueno, pues que incluso tuviesen que desalojar a cientos de vecinos y vecinas de sus casas. Y que, bueno, ahora creo que ya las últimas familias ya han podido volver, ¿no?, a las casas después de 2 o 3 años desde que ocurrió este desprendimiento. Y ahora, pues bueno, han presentado los presupuestos municipales en Ondarroa. Y, bueno, el Ayuntamiento ya declaró hace meses que, bueno, pues que estaba muy ahogado con todo esto de la ladera de Camiñalde. Sí, sí. Y porque encima no llegaban ayudas de otras instituciones como la Diputación y, bueno, todo esto que ya comentamos en otras ocasiones. Entonces lo que ha hecho es que algunas inversiones que tenían previstas para Ondarroa pues han tenido que modificarlas o directamente suprimirlas, pero bueno, dicen que al menos pues que van a poder mantener con mucho esfuerzo pues los servicios públicos que hasta ahora tienen, y que dicen que no es poco pues viendo la situación económica en la que está este ayuntamiento. Llevan ya unos años así, sí. Que llevan ya unos años así, con esos problemas, sí, económicos, con todo, sí, lo que han tenido que gastar, claro. Sí, sí. Bueno, el quinto contenedor. Y bueno, y más el de Artibai, pues en toda la comarca, que ya conocimos hace unos meses que estaban implantando el quinto contenedor, y ahora pues han dado algunos datos de, bueno, pues que este sistema, la implantación y el éxito que está teniendo entre sus vecinos y vecinas, y hablan pues que el 70% de las viviendas ya lo están utilizando. Unos datos son altos, pues en comparación con otros municipios o barrios de Bilbao donde ya se ha implantado este sistema, que por ejemplo los barrios de Bilbao pues que no llegan ni tan siquiera al 20%. Joder. En algunos barrios que ya está implantado este quinto contenedor, y bueno, pues por lo menos Ray, que aparte de este quinto contenedor, pues también está con el tema del autocompostaje en muchas casas o caseríos de la zona, y que, bueno, pues parece ser que, esa, que la ciudadanía de esta comarca vizcaína, pues que se ha comprometido y, se ha, y que, bueno, pues un 70% que nos parece importante. Sí, sí, hay mucha diferencia con los urbanitas en este caso. Pues sí. La verdad que sí. Oye, y este simpático teleférico que entre Abando Ibarra y Archanda, concretamente. Sí, el Intendente de Bilbao que quiere relanzar Archanda como lugar de ocio y disfrute, y no se le ha ocurrido otra cosa pues que hacer o tener un proyecto de teleférico entre Abando Ibarra y Archanda, ¿no? Este proyecto por ahora está parado, está dentro de los planes de ordenación urbana, pero ayer un medio vizcaíno, el Correo concretamente, pues lo hizo público. Imaginamos que pues a modo de globo sonda, yeah, para sondear a la población vizcaína y ver su reacción, ¿no? Dicen que podría valer entre 7 y 11 millones de euros, y ya saben hasta cuánto podría costar el billete, ¿no? unos 9 euros. Ya tienen todos los estudios ya hecho. Claro, es un intento pues por atraer a más turistas, a cada vez más turistas, y están todo el día pues haciendo estas y otras propuestas que pues que seguramente, si realiza el teleférico o no, o otras de las obras que tienen previsto, pues que condicionarán totalmente pues la política municipal en los próximos años en su afán por turistificar la ciudad, aunque estamos en datos de récords de visitas de turistas a Bilbao y otros lugares, pues no quieren que venga mucha más gente a visitarnos. Ya, hace bien poco, además de Rubirón, destruyeron los restos del antiguo parque de atracciones, ¿no? Sí, está, llevaba unos años que no sabían lo que hacer con el parque de atracciones, porque generaba, es propiedad, bueno, propiedad de Diputación, o tiene la gestión de Diputación, y llevaban y tenía un gasto al año pues de ser a 1 millón de euros o más, solamente pues para temas de seguridad, para que no entrase nadie al parque de atracciones. Y ahora ya pues ya han tomado la determinación de reducirlo, que estas semanas pues están haciendo eso. Hace unos años, por cierto, ya que hablamos de esto, una asociación cultural, no recuerdo el nombre, que hizo una visita guiada al parque de atracciones para ver en qué estado estaba, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que fue una visita bastante curiosa, en la que muchos y muchas que de niños habíamos ido a este parque de atracciones, pues que recordamos, ¿no? Pues tiempos. Ya, yo me acuerdo también, ¿no? Sí, sí, yo estuve una vez también de chiqui. Recuerdo, sí. Y la verdad es que yo lo recordaba como un parque muy grande, sí. Y para mí verlo de nuevo fue una desilusión, bastante pequeño. Abajo, es lo que tiene que crecer. La visión que tenemos de niños y de adultos que es muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que es cierto lo que dices, yo también tengo esa imagen, ¿no?, como de un parque grande. Pero luego es cierto que viendo en la tele también con las labores de demolición, te parecía un espacio bastante pequeñito, ¿no? En general. Sí, como el parque de Igeldo en Donosti, pues sí, una parecido, cosa, sí. Quizás está más pequeño. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, vamos con alguna nota de agenda. Vale, pues la agenda pues está, lo vamos a centrar en el 8 de marzo, que este año pues va a estar claramente marcado por la huelga feminista convocada. Se han creado comités de huelga en infinidad de pueblos y barrios, podríamos decir que casi todos los pueblos han generado estos comités de huelga, y que pues en un día que seguramente pues pasará a la historia pues por el nivel de debate que se ha generado en familias, en centros de trabajo y hasta en las cuadrillas, pues a ver de qué manera pues se puede aportar a esta huelga, pues va a ser una huelga convocada para mujeres, y que bueno, pues en los hombres pues tendremos que ver cuál podría ser nuestra aportación a esta huelga, ¿no? Uh-huh. Como de los infinidad de actos que va a haber, pues el martes, por ejemplo, hay una concentración englobada dentro de la huelga feminista contra los recortes y de la precariedad que va a haber en el ambiente de Mazarrón en Bilbao a las 10:15. Que recordar que es una jornada laboral de cuidados, de consumo y estudiantil, y en Bilbao pues va a contar con paros al mediodía y a la tarde, concentraciones durante todo el día, por la mañana y por la tarde, y por la tarde pues la gran manifestación que va a haber en Bilbao y que se espera que sea pues multitudinaria, ¿no? Y todo ello pues con la cobertura de las radios libres, de la revista Más Aspilla Ratia y a la Ley Ratia, con programas especiales tanto a la mañana como a la tarde, ¿no? Eso es. Perfecto. Muy bien, recordamos también que los martes es cuando ya sale Luaki Agenda, ¿verdad? Eso es. Muy bien, perfecto. Pues nada, Óscar, nos oímos la semana que viene. Eso es, hasta la semana que viene. Venga, agur.